en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Bien, ¿lo trataste al Tigre Gareca, ¿no? Sí, sí, poco, porque en realidad cuando nosotros entramos ellos se iban. Claro. Habían quedado libres por la famosa cláusula del... Con Ruggeri también estaba ahí. 20% con Ruggeri, claro. Sí. Qué recuerdo, Carlos. Pero, allí nos qué tengo... recuerdo, Carlos, ¿no? Allí nos conocimos, Hamilton al habla. ¿Qué hace, Mariana? Allí nos conocimos y teníamos unas discusiones tremendas, recuerdo. Tremendas, sí, claro. Porque vos defendías a los trabajadores. Claro, como siempre. Sí, claro. El tema, la discusión era por qué no se los podía retener, me imagino. No, era porque ellos se habían quedado libres en realidad, porque habían pasado los 2 años sin actualizar el contrato. Sí. Y habían quedado libres y en principio habían firmado con... Es decir, debían quedar libres. Yo voy a contar una cosa que algunos conocen. Pero debían quedar libres, pero nosotros no le dimos la libertad de acción porque... tratábamos de obtener alguna negociación, sí. Y obtuvimos una negociación porque para que le demos el pase libre, River nos cedió los pases de Tapia y Olarticochea. Ah, mira. Y nos pagó $100,000. Ah. Que para esa época era un montón de plata a cambio de que nosotros aceptáramos liberar las transferencias para que pudiera fichar para River. O sea, hicieron una muy buena negociación para el club. Así es. Recordemos también que era un momento de Boca bastante complicado, ¿no? Que ustedes estaban tratando de levantar con Alegre el muerto que les habían dejado. Muy complicado. Sí. Está bien. Bueno, queremos a Gareca en el Mundial, ¿no? Ojalá. ¿Cómo va? 0-0. Quedan 10. Ojalá. Del regular. Se lo merece. Es un tipazo, Gareca. Y es serio, nunca se la creyó. Un tipo ubicadísimo. A mí me cae muy bien, Gareca. Bueno, Carlos, ¿te imaginarás de qué temas tenemos ganas de hablar o que nos expliques? No. leas donde leas, es cierto que con distintos enfoques y distintos matices, la noticia es, está todo caído, acciones, bonos, criptomoneda, el dólar por el aire, no solamente... ¿Las criptomonedas también le van a echar la culpa al gobierno argentino? No, esto ya excede. Yo entiendo que acá hay un tema de la inflación en Estados Unidos que amenaza con una suba de tasas. Hay una caída muy grande hoy, sí, en la bolsa de Nueva York, pero además hay un tema ahí de las criptomonedas que recién estaba leyendo. Sí. Una de ellas, en norteamericana, cortó las operaciones. Así es. Lo cual va a generar un agravamiento seguramente de la crisis, porque no hay quien respalde, ¿no? Cuando cortan las operaciones, eso explota. Claro, podría ser un corralito de las cripto, digamos, ¿no? Nadie puede sacar nada de lo que puso. Claro. Claro. Ahora, el panorama... No, podrán haber alguien que las quiera comprar entre sí, pero no hay quien respalde. Claro, no podés sacar la plata. Si la querés cambiar por plata de verdad, no podés. Claro. Carlos, pero más allá de lo local, ahora vamos a lo local y los bonos, ya algo hablamos el viernes, la verdad que nos quedó muy clara, quiero decirte que nos quedó muy clara la explicación y pudimos entender de qué manera un sector de la oposición estaba jugando al cuanto peor mejor. Pero a nivel mundial, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está cayendo todo? ¿Qué es lo que observás? Bueno, hay datos de la economía global que son... para preocuparse, ¿no? Mirá, según el último informe de perspectivas económicas globales que elabora el Banco Mundial, dice, como agravante de los daños provocados por la pandemia, la invasión rusa a Ucrania ha exacerbado la desaceleración de la economía mundial, que está entrando en lo que podría convertirse en un periodo prolongado de escaso crecimiento y elevada inflación. Y después dice, mirá, el crecimiento mundial descenderá del 5,7 en 2021 al 2,9 en 2022. Uh-huh. Quiero decir que en enero habían dicho 4,1. El año pasado dijeron fue 5,7, en enero cuando dijeron cómo iba a ser este año dijeron 4,1 y ahora están diciendo 2,9. O sea, una caída de la actividad al 50% de lo que se había pronosticado. Sí, claro. Después, dentro de los de las avanzadas, los países grandes, porque ese es el mundo, de 5,1 que estaba previsto al 2,6. Y para los mercados emergentes y las economías en desarrollo, sí, del 6,6 al 3,4. Eso lo dice el Banco Mundial. La OCDE dice el crecimiento del PBI mundial se ralentizará bruscamente este año hasta situarse en torno al 3%, es decir, da un dato bastante parecido, y se mantendrá algo similar durante el 2023. Y da una tabla de países donde los países europeos aparecen todos castigados, y extrañamente, comparado con lo que habían previsto en diciembre, solo Argentina y Turquía aparecerán creciendo en el 2022, según esto que dice la OCDE. Uh-huh. Este es un poco el contexto. El contexto y el escenario global, ¿no? A ver, corregime esto. Leí por ahí que el viernes Estados Unidos tuvo el dato de inflación más importante desde la década del 80. Sí. Y que ellos entienden que tienen que subir un poco más la tasa para tratar de bajar la inflación. Y que eso genera coletazos en las economías. Bueno, salen recursos de acá y se van para allá, digamos, ¿no? Claro. Ellos suben la tasa y entonces chupan recursos de todos lados, el famoso volar la calidad. Sí. Y entonces intentan recuperar su situación y complican la de los demás. Pero eso también es de pata corta, porque cuando los demás se complican, si hay recesión, también el comercio mundial se achica y es difícil que Estados Unidos lo pueda resolver por sí solo, ¿no? Bueno, está demasiado interconectado todo. Voy a lo local. Información política y económica del momento es que Miguel Pes, el presidente del Banco Central, está en la Casa Rosada. Y esto viene acompañado a, por ejemplo, estoy leyendo títulos al voleo. Para economistas, la caída de los bonos CER despertó a más de un gigante. El dólar blue, nosotros subrayamos la ilegalidad de este dólar, pegó un salto de 6 pesos, alcanzó su mayor valor en 4 meses. En rueda de alta tensión en mercados, el Banco Central hizo la mayor compra de divisas en lo que va del mes. Trepan los financieros. ¿Cómo leemos esto, Carlos? Y como parte de lo que dijimos antes, es decir, a ver, si vos instalás temor, es lógico que alguno se asuste. Uh-huh. Y el que se asusta, vamos a volver a repetir. Sí. Cuando los bonos caen, hay dos escenarios. Un escenario es si el Estado sale a tratar de colocar un bono y no consigue oferentes. Uh-huh. Y entonces tiene un problema porque no consigue los fondos que sale a buscar. Un tipo de problema. El otro problema, que es cuando se instala el rumor o la corrida o la preocupación, o poner el título como vos quieras, es que uno sale a vender y el precio baja hasta que aparece el que dice a ese precio compro. Sí. Ahí, digamos, no voy a decir que el tema es neutro, porque la expectativa y la intranquilidad afecta a todo, porque el dólar ilegal, sí, es ilegal y no altera el tipo de cambio, pero te genera tensión. Sí, claro, claro. Y hace que aumenten los precios, porque el que tiene que poner el precio dice, uy, por ahí hay una devaluación, por la duda me cubro y subo el precio. Sí. Y eso sucede en los distintos eslabones de toda la cadena de producción, distribución, etcétera. Es decir, el famoso tema de las expectativas no es una ficción. Uh-huh. es una realidad. La Argentina ha ordenado su macroeconomía como para que esas expectativas hoy no estén generando lo que están generando, no tiene mucha lógica lo que pasa, absolutamente no tiene lógica, más allá de lo internacional, digamos, ¿no? Porque lo internacional en algún lugar tiene que repercutir. Ahora vos fíjate que los distintos organismos internacionales siguen viendo que la economía de la Argentina va a crecer, y entre otras cosas va a crecer porque parte de lo que la Argentina produce es lo que está escaseando en el mundo, y va claro. a subir la demanda y va a seguir teniendo altos precios. Entonces es como que es una contradicción que eso al mismo tiempo genere incertidumbre local, cuando vos tenés despejado todo el escenario de deuda porque no tenés vencimientos inmediatos, refinanciaste toda la deuda con los bonistas privados en dólares, refinanciaste la deuda con el fondo y refinanciaste la deuda con el Club de París. Entonces, bueno, qué sé yo, a río revuelto, ganancia de pescadores también, ¿no? Última sobre este tema. Lo que se dice es, para mantener el atractivo de los bonos en pesos que otorga el gobierno, que lanza el gobierno, se pide que se aumente, o una posibilidad de subir las tasas. Y ahí está un poco lo que uno imagina, está conversando Alberto Fernández y Guzmán con Pese. ¿Qué escenario ves ahí? Porque tampoco, entiendo que tampoco es gratis subir una tasa, digamos, ¿no? Obvio. A ver, la tasa ha venido acompañando las expectativas inflacionarias, sí. para que la gente no se vaya de los pesos al dólar. Al dólar ilegal. Sí. Salga a buscar claro. Al mismo tiempo, trata de ser una contención respecto de la inflación, etcétera, etcétera, porque todas las variables en algún punto se van vinculando, no es que cada variable funciona con autonomía y por sí misma y es independiente claro, de claro. lo que pasa con la economía. Si vos subís la tasa más allá de lo que son las expectativas de inflación, por ahí estás aumentando las expectativas de inflación, es un círculo vicioso. Uh-huh. Por eso es un tema muy delicado. Sí. Y por eso es probable que se esté tratando en el máximo nivel, porque en realidad lo que debería pasar es que habría que esperar a que mañana se conozca el índice de precio de mayo, y si el índice de precio de mayo fue a la baja, tal vez en una situación normal lo que tendría que pasar es que esté bajando la tasa de interés, no subiendo. Sí. Entonces, pero bueno, no es una situación normal. Claro. Y pasan todas estas cosas que hemos dicho y que son parte de la ensalada, porque empezamos con el mundo y con Estados Unidos, y también es medio fantástico creer que vos podés poner a la Argentina en una campana de cristal y que lo que pasa en el mundo y en Estados Unidos no tiene repercusión en lo que pasa en la Argentina. Uh-huh. Que vos lo podés resolver con medidas locales. Parece difícil. Bien. Carlos, Néstor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué haces, Néstor? ¿Cómo te va? Te quería preguntar sobre un tema, no sé si tenés algo de información. Hoy el ministro Guzmán va a hablar en un foro de Canadá de minería. De hecho iba a viajar, no pudo por un tema de vuelos, ahí quisieron inventar que no viajó por esta situación que estabas describiendo sí. recién, etcétera. Pero el tema es que en este nuevo esquema de minería se habla de un formato diferente con el tema impositivo, concretamente de derechos de exportación al cobre y algún otro mineral. ¿Sabés algo de eso? No. La verdad, lamento no poderte ayudar, pero es probable, ya hay otros regímenes que se han hecho sobre la base del crecimiento de la exportación, es decir, un diferencial respecto de lo que aumente, lo cual no es una merma de los ingresos fiscales, sino un aumento. Es decir, vos exportás tantas toneladas de cobre hoy, y pagás un impuesto tal, por lo que importes por encima de eso, te voy a dar una cosa más aliviada. Uh-huh. Es decir, esto ya se ha hecho con algunas exportaciones no tradicionales, tratando de incentivar justamente sí. el desarrollo de alguna de esas actividades. Pero insisto, no es una baja, sino es una disminución de la alícuota por el crecimiento. Bien. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, sí. Carlos, sí, eso, perdón, no sé cómo es este caso, te estoy diciendo lo que ha habido en otros casos. No, está claro que el sector minero es una potencialidad gigantesca que tiene la Argentina y que está atrasada respecto de su potencial. Después está todo el tema ambiental, que ya sabemos, pero sí, bueno, sí, es un tema, sí, que hay que prestarle mucha atención. Es una ecuación móvil, porque tenemos que desarrollar Vaca Muerta y al mismo tiempo tenemos que cuidar el medio ambiente. Entonces, todo es así. Uh-huh. El asunto está en el equilibrio y en las inversiones necesarias para que se pueda realizar todo ese desarrollo, cuidando lo más posible el medio ambiente. Ese punto de equilibrio es un debate permanente. El planteo ambientalista de no a todo lo que es el extractivismo condena a las naciones a una situación mucho más penosa que la que generan los problemas del medio ambiente. Bien. Esto lo planteó alguna vez con mucha crudeza Evo Morales, y hace poco lo planteó en una conferencia que dio acá en la Argentina García Linera, defendiendo las políticas extractivistas del gobierno boliviano. Carlos, mañana, vos lo decías, mañana está el índice de inflación de mayo. Antes de conocer el número, porque se conoce el número y ya se disparan un montón de sentidos, ¿no? Antes de conocer el número, ¿qué contexto le darías a la información de mañana? Bueno, a ver, insisto, también de esto hemos hablado. Sí. El modelo, la política que se está tratando de llevar a cabo, no es una política de shock, sino una política de desaceleración gradual de la inflación. Sí. Nadie está pensando que se puede pasar de 6-0. Entonces, llegaste a un pico de 6,7, el mes pasado fue 6. Si mañana nos dijeran que la inflación de mayo fue 4,8, 4,9, yo diría que va en la dirección correcta. Bien. Por eso decía antes que en ese caso lo lógico, si no pasara el resto de las cosas que pasan, sería que el Banco Central acompañe con una baja de tasa, no con una suba bien, de tasa. Bien. Pero bueno, los contextos son un poco más complicados. Bien. Bueno, Carlos, te despedimos. Mariano, contale a Carlos, que no está pudiendo ver el partido, ¿cómo está el tema del Tigre Gareca? Terminó el primer tiempo, Carlos. No. Perdón. No, el tiempo terminó hace rato. Quise decir, terminó el tiempo. Ya terminó ir por la mitad del segundo. No, lo que quise decir, terminó el partido y van a tiempo extra, eso quise decir. Ah, ahora sí. Están por empezar ahora el alargue. Terminó y van al alargue. Exactamente, terminó y van al alargue, así que... Bueno, ojalá y se le dé a Perú. Galese se quedó. Que siempre tuvimos, y que yo todos creo que le tenemos mucha simpatía. Siempre estuvo al lado de Argentina en todos los momentos. Sí, tenemos simpatía por Perú y simpatía por el Tigre Gareca, y además tenemos simpatía por Gareca. Claro, por eso tuvo suerte, no suerte, sino que el arquero de Perú sacó un par de pelotas al final que, te digo, son la clasificación. Si al final llegan al Mundial, Galese va a tener mucho que ver con este asunto. Bueno. Los arqueros son parte del equipo. Están para eso, porque si no... Porque cuando el arquero ataca, llega el arquero. Y el arquero es tan importante como el que hace los goles, el que los evita. Y hoy tenés quinto partido, ¿no? Hoy hay quinto partido de NBA, sí. ¿Tenés un favorito ahí entre Boston y Golden State? Sí, yo hincho por Boston. Bien, Carlos, igual que yo. ¿Por qué? Ah, bueno, hay muchísimas razones, pero porque lo elegí cuando empezó la rueda esta. Claro. Y yo hinchaba por Brooklyn. Cuando Boston eliminó a Brooklyn, me pasé a Boston, porque uno sí necesita tener uno al que sigue, si no es medio... Sí, no, pero te lo preguntaba porque uno podría decir, tratando de llevar las parcialidades... No, si hubiera sido Boston y Miami, te lo hubiera agregado con un condimento ideológico. Se dice que Boston juega más colectivamente, ponele menotismo, y que Golden State tira de tres todo el tiempo, un recurso más bilardista. Tira de tres todo el tiempo. Yo le tengo bronca a Kerry, Carlos, por eso mismo... A mí, claro. Por eso mismo quiero Boston. Kerry, yo me quedo con Tatum. Claro, bien, Jason Tatum, todos vamos con Tatum. Y bueno. Tatum es un tipo, ahora también tira mucho y más de lo necesario. No, todos esos grandes jugadores tienen un problema, que no se saben controlar el día que no logran que la pelota entre, ¿no? Claro. Porque cuando en el último partido, por ejemplo, que hizo 43 o 44, Peyton hizo 20 y pico, sí. Pero creo que tiraron la misma cantidad de tiros y la sí, diferencia claro. Estuvo en el rendimiento de uno y de otro, el resultado del partido. Quiero decirle que lejos de ser un comentario al pasar, Carlos Heller jugó al básquet federado. Esto es lo que vamos a decir, pero jugador de básquet conoce el deporte. No, pero esto es otro, era otro juego. Está, bueno, pero te tira mucho porque sí, lo jugaste. Sí, me tira mucho el básquet. Lo jugó federado. Si querés saber. Además, mi socio Néstor también, él llegó a ser mucho mejor, es mucho cierto. Más importante que yo. Fue seleccionado, ¿no? Claro. Fue seleccionado. Si querés así igual que, ver algo como... parecido a lo que vos practicabas, podés poner la Liga Nacional, que hoy a las 10 también define el quinto partido, Quimsa Instituto. No, debo reconocer que en ese caso mi nacionalismo está muy limitado. Un abrazo grande, Carlos, gracias. 5 de la tarde, nos vamos a las noticias.